FM nos encantan los tríos. Mándanos el tuyo. mitrio@rockfm.fm. Este es el trío de Nuria Sifre, que creo que antes he dicho Sifre, perdóname, Nuria Sifre, de Castellón. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, mi trío @rockfm.fm. Para mi trío de Nuria Sifre, asunto Ábreme Oldi. Hola Oldi, te escribo desde Castellón, soy una estudiante de 18 años. Llevo escuchando Rock FM hace dos años aproximadamente y me alegráis los días. Me ha costado muchísimo decidirme ya que tenía dos tríos en mi cabeza, pero finalmente opto por este. Te advierto que me duele tanto tener que elegir, lo de te advierto me lo he puesto yo. Primera, For Those About to Rock, del álbum homónimo AC/DC. Brothers in Arms, segunda, del álbum homónimo Dire Straits, tercera. Orión, del álbum Master of Puppets, Metallica. Enhorabuena por el programa, Oldi, eres un figura. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo y todos los oyentes. Nuria Sifre. Gracias a ti, Nuria. Ha sido un trío de disfrutarlo mucho aquí en Oldi Motel, en Rock FM, esta noche de jueves de luna llena. ¿Por qué dejó Miguel Ríos de estar más activo en la música? Había perdido el hambre de ser el mejor. Y con ella, la arrogancia que impide a los artistas ser autocríticos. Decidí apearme de la montaña rusa antes de que me pasara por encima. No estoy jubilado de la música ni de la vida, solo de las giras.